La esfera, más menos el meridiano central, menos más latitudes. Lo totalitario se desvanece y el péndulo pende del centro. Giramos la esfera a lo largo del meridiano. Las razas y su mezcla se compaginan y la virtud del humano despunta. Al norte, al sur y en el meridiano central mismo, las ideologías debaten su existencia. Las ideologías no encuentran el motivo de su ser. Las ideologías se dan cuenta que anglicismos son y que para despuntar los pueblos solo se requiere voluntad, sabiduría, mercado abierto, reinvención y compaginar el globalismo. Más menos el meridiano central, más menos latitudes. Lo totalitario se desvanece y el péndulo pende del centro. Giramos la esfera a lo largo de meridianos. Las razas y su mezcla se compaginan y la virtud del humano despunta. La nube y los mercados vierten su líquido en sectores cada vez más extensos, con la esperanza de cubrir la esfera de polo a polo, meridiano tras meridiano, latitud tras latitud. Más menos el meridiano central, más menos latitudes. Lo totalitario se desvanece y el péndulo pende del centro. Giramos la esfera a lo largo de meridianos. Las razas y su mezcla se compaginan. La virtud del humano despunta. Cada